Estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Y buenas noches, queridos amigas y amigas, así empezamos este Desfase Insomne de este primero de diciembre del 2014, se nos acaba el año, pero estamos aquí contentos con el equipo a medias por el momento. Saludos, Charlie, ¿cómo te ha ido? Hola, Andrés. Sí, es verdad, ahorita estamos con algunas bajas, pero ya nos vamos a ir incorporando. Sí, poco a poco vamos recogiéndoles. Pero bueno, aquí les damos la bienvenida con todo el calor del día lunes, como siempre hemos tenido. Y no, y esperándoles que les guste nuestro programa el día de hoy. Tenemos un programa preparado por las fiestas que se vienen de la Fundación de Quito, con sus pros y sus contras, ¿no? O sea, tratando de entender, de aceptar nuestro mestizaje, pero también tratando de ser conscientes con todo lo que ocurrió, ¿no? En esta dichosa Fundación de Quito. Y para eso tenemos un arsenal, o sea, tenemos más o menos 18 canciones de bandas quiteñas. Tratamos de hacerlo un poco cronológico, como siempre hacemos nuestros especiales. Y bueno, para que disfruten y escuchen, ¿no? El día de hoy empezamos más o menos con los años 70, donde empezó la música quiteña, hasta más o menos los 2010, así, hasta la actualidad, más o menos recopilamos música. Ajá. Pero para empezar, tenemos como siempre los estrenos que nos han llegado. Uno de ellos es el estreno de Moway, que presenta su video Teenage Exorcist. Ajá, esta banda de post-punk, de rock alternativo. Presenta su nuevo video, como les digo, que es una de las canciones que están dentro de su EP llamado Music Industry Fitness Industry, que es su EP más reciente. Este video fue dirigido por Craig Murray y bueno, y vamos a postearlo ahora igual en la página de Desfase Insomne para que lo puedan ver. Es un excelente video, cáchenle. Y bueno, empezamos así este Desfase Insomne, primero de diciembre. Nos vamos con este tema que les dije, Teenage Exorcist. We'll be right back. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Dimes, volvemos ya en Desfaz Insomne. Veníamos escuchando Moway con Teenage Exorcist, que es el nuevo video que sacaron ahora de su EP. Aguántenme un rato, les voy a nombrar con calma. Mientras tanto, quieren que yo Teenage saludo. Exorcist es del Music Industry y Fitness Industry. Te doy la bienvenida a Camilo, que llegaste un poco tarde. Bienvenido, dame la mano, estrechamos. Mucho gusto. Estrechinato. Camilo. Un gustazo, Charlie. Estrechamos a todos, Camilo. Un como abrazo. Le doy la mano, querido hermano. ¿Cómo has estado, mijín? Todo bien, sin problema. Qué bueno, loco. Sí, bueno. Sin problema alguno. Soy un poquito medio atareado con el tráfico, pero no había mucho tráfico en realidad. Sino tráfico de Navidad ya, ¿no? Ya empieza el tráfico de fiestas y Navidad. Sí. Fiestas de Quito, ya. ¿Qué pasó? Solo decir fiestas de Quito, te pones justo por eso les estábamos diciendo que el programa de hoy tenemos un especial por la Fundación de Quito que hemos preparado con muchas bandas quiteñas, ¿no? Y lo preparamos con sus pros y sus contras, ¿no? Como tratando de aceptar también desde nuestro punto de vista el mestizaje, pero también siendo conscientes de todo lo que ocurrió en la Fundación de Quito, claro, de Española de Quito, ¿no? No es una cosa que nosotros compartamos, ni tampoco es así como fiestas de Quito, vamos a la chiva y no. Ya vestirnos con las botas vaqueras, no, señores, eso no es para nosotros. Pero al final de cuentas, sí, de alguna u otra forma es un poco... También reconociendo y viendo que al final las fiestas de Quito también tienen algo positivo, que es como de alguna u otra forma generas comunión, porque muchas veces en los barrios pequeños, que en barrios tradicionales, y se hace el campeonatito de 40, se juegan, no sé, hay juegos así como con los vecinos, se ponen discomóvil y se quedan bebiendo cerveza hasta altas horas de la madrugada. La comunión y después termina en una puñetiza mortal. Muchas veces terminan puñetizas mortales, pero por lo menos algo tiene, o sea, por lo menos te vuelves a encontrar con el vecino, te vuelves, no sé, conversas con él, te tomarás tu canelazo, jugarás 40, te divertirás. También, y la parte de aceptar nuestro mestizaje también. Aceptar el mestizaje. Que viene de dos fuentes, que las aceptamos y con mucho orgullo. Ajá, con consecuencias malas, muy malas, pero también con orgullo. Eso es. Mestizos somos. Mestizos somos y mestizos seremos. Pero bueno. Pero vamos a seguir con nuestro segundo estreno, el estreno que tenemos ahora es de esta banda increíble que después de 18 años sacan su single, esto es Fame No More, y tenemos de este álbum que se llama Motherfucker, ¿no? Sí, una maravilla. Nosotros, bueno, no tuve la oportunidad de ver a Fame No More nunca, bueno, pero ya sacaron un nuevo disco, pero sí tuvimos la oportunidad de ver al gran Mike Patton con The Templars, acá en el Teatro Sucre, fue increíble eso. Fue una maravilla eso. Un registro de voz, yo me acuerdo cuando gritaba Mike Patton, sonaba... El oído se me como que se producía como unas, se me destapaba o algo así, sonaba tu cerita volando, dices. Sí, salía la cerita volando de los dos. De los dos, no solo de uno. Increíble, terminó el concierto y Santiago Mosquera trepado en uno de los balcones del Teatro Sucre. Es una cosa, pero ya increíble. Claro, fue increíble escuchar a Mike Patton y por eso les tenemos este single nuevo después de 18 años, como les decía. El tema que vamos a escuchar es Motherfucker, igual que es el single que van a lanzar en su álbum que va a salir en el 2015, ¿no? El track ya está a la venta en iTunes y también estará disponible en vinilo a partir del 28 de noviembre con solo 5.000 copias disponibles. Previo a su salida física, el sello Ípica Recordings adelantó su escucha a través de un streaming y nosotros también les vamos a poner este audio igual para que cachen lo que se viene con Fame No More en este 2015. Entonces vamos con Fame No More, regresamos en Desfaz. Force fit more than we eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moisten in the feed while we choke upon the bile. Corner in the market on the geese without the bones. Hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks equipped with stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. with stains, inoculating bastards, bloody pecking pain. Distemper has a hold, distemper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Estamos aquí en Desfase Insomnio, estamos en el segmento sentimental. Aquí la gente se están quejando de problemas psicoemocionales aquí en la cabina. ¿Quién será? No sé, de que Dai no recibe nada, estoy diciendo. Pero bueno, sigamos. Bueno, yo voy a saludar, ¿no? Hola. Yo no era la que me quejaba porque no llegaba. Eso puedo asegurarlo, pero les mando un saludo a todos los que nos estén escuchando. Igual que gusto estar con ustedes, amigos. Qué bien, igualmente. El gusto es nuestro, diría yo. Muy bien. Qué polite. Están amabilidad de crema. Es así como esa galantería quiteña que iba llegando cuando empieza a aproximarse el 5 de diciembre. Y después se convierte en sal quiteña. Claro. Voy a ir vestido mañana de chulla quiteña a su trabajo. Quiteña, podría quedarte bien, loco. Sí, tienes una pinta. ¿Sí? Y con un clavel así. Clavel podrido. Ya me estoy vengando, ya saben quién fue el resentido. Se pone en evidencia. No, mentira. Bueno, muchachos. Sí, empecemos con esto porque si no nos va a dar el tiempo. Ajá, tienes toda la razón. Entonces, ¿sí? Vamos, ¿qué vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, pues vamos hablando poco a poco más o menos de cómo nace el rock aquí en la ciudad de Quito. ¿Les parece o qué? Sí, está bien. Bueno, contarles que al inicio el rock en Quito empieza en los años 90. Ajá. Se empieza de una forma dispersa y también algo desordenada. Se puede ubicar a los primeros grupos de rock en la capital a finales de la década de los 60. Sí, por ahí de los 60. Con agrupaciones que sean covers, principalmente de bandas mexicanas, y también algunas versiones de bandas estadounidenses, pero cantadas en español. Claro, era mucha gente, muchos artistas o bandas empezaron a hacer rock en el Ecuador en esta década. Empezaban un poco a hacer cosas parecidas a lo que, bueno, no, a hacer covers más bien de grandes artistas estadounidenses como Billie Holiday, como Elvis Presley o como Chuck Berry. En esa época, supuestamente aquí en el Ecuador el rock todavía no existía, pero se lo llamaba de otras formas, se lo llamaba como música yeye, música gogó o de modo impersonal un poco música moderna. Y un poco era para despistar, porque estábamos hablando de que estábamos en una época, ya no estamos hablando de una época en la que está implantada una dictadura. Entonces, un poco para despistar al aparato represor y dictatorial. entonces no le ponían como rock precisamente de forma específica y directamente hablando, sino lo ponían, le daban estos otros nombres para que básicamente los milicos se desorienten un poco, no sepan de qué está hablando. Ahí la cosa. Ah, Eso es lo mismo que pasaba en Argentina. En Argentina, con la dictadura argentina de Videla, grupos como Sui Generis y bueno, y otras bandas empezaron a generar este rock que también tenía como estos mensajes escondidos en sus letras, y no eran mensajes muy directos, porque sabían que si tenían mensajes directos, lo mínimo que podían hacerles era censurarlos. Uh-huh. Entonces, por eso generaban este tipo de cosas. Lo mismo pasaba aquí, o sea, de alguna otra forma te esconde, no te escondes, pero te matizas de otras formas, como para que no sea tan directo y no te puedan joder. Algo parecido a eso. Bacán. Aquí dice igual que durante largo tiempo de hacer tributos internacionales, ya en 1972 se produjo el primer festival de música moderna que inauguró la larga historia de conciertos rock que han sucedido desde entonces en la concha acústica de la Villa Flora. En este primer concierto tocó la banda Tribu, que incluyó en su repertorio un tema ya propio llamado Por la Paz, compuesto por su guitarrista Eduardo Erazo. Uh-huh. Y de esa forma más o menos las bandas empezaron a organizarse y empezaron a tocar A crear música propia. Y se empezaron a presentar. Eran bandas más como de colegio, ¿no? Exacto, eso dice que son bandas de colegios y básicamente de colegios religiosos. Que disponían de equipos de amplificación, instrumentos, y también tenían los sitios de ensayo, entonces por eso era muchísimo más fácil para ellos generar música ahí. Y de aquí proceden grupos como el Mozzarella, que creo que es el grupo como original, y también Tarcus, que son bandas que salen de colegios, ¿no? De colegios religiosos. Entonces vamos a escuchar primero a Jaime Guevara también, no lo nombramos ahorita, pero Jaime Guevara desde 1972 empezó ya a producir música propia igual, con un grupo, no recuerdo el nombre, ya les voy a tener igual el nombre, ¿no? Pero Jaime Guevara es el ícono de la trova urbana quiteña, ¿cómo? Sí, nos vamos con el doble. Yo pensé que era el grupo, yo pensé que nos iba a ayudar. Es el ícono de la trova urbana quiteña, con ritmos que van desde el rock, el blues y música folclórica. Sí, básicamente es eso. Ajá, entonces vámonos con Jaime Guevara, ¿con qué canción? Vestido en mi pantalón. Ya, y después nos vamos con un doble con Mozzarella, como les mencionamos, la primera banda de rock que grabó su EP, el primer EP que tenemos. Sí, podría decirse que es la primera banda de rock ecuatoriana. Uh-huh. ¿Con qué tema nos vamos? Viaje por el mar. Ya. Así como Estrellita. ¿Cómo se llama? La Sirenita, ¿no? Es el Debajo del Mar. Ah, ¿no? Ya. Quiero aclarar. Nos vamos con ese doble y regresamos. Cerca de mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Vestirte con mi pantalón y una canción. Déjame, déjame sentir en mí tu sed. Thank you. yo sabré que al fin tus ojos vas abriendo. Y al fin podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Muchas otra vez. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos en el especial de estamos en el especial de música quiteña, del rock quiteño, básicamente, la historia del rock quiteño. Yeah. Y estamos hablando un poco fuera del micrófono, estamos hablando un poco, bueno, fuera del aire, estamos hablando un poco del 40. Sí, no me... estamos jugando de, jugando. Hay aplicaciones, ya se ven aplicaciones, sí, para jugar. Hay 40. Una aplicación que está disponible para Android y para iPhone, se llama 40 Caid y Limpia. Está buena. Yo, sí. Úsenla, úsenla. Había un juego también, ¿no? Había un juego de 40 para Android para y iPhone, pero ese es que el mío también, el mío no, ya no es celular, sino calculadora. ¿No se acuerdan que había 40 en esas máquinas viejas, también, esas Beltrum? Beltrún. Ah, claro. ¿Qué es una Beltrún? Aclárame que es una Beltrún. No, futuro. O sea, es una. Las Beltrún eran unas máquinas viejas que teníamos en mi colegio. Y ahí se metió un disquete de este tamaño, más o menos. Para los que no me están viendo, una cuarta y un poquito más. Un disquetote. Un disquetazo, 20 centímetros. Y ahí le metías y ahí había juego, había 40, pero era todo muy binario. Era todo muy. Pero después hubo ya 40 para PC. Después hubo 40. Yo jugaba 40. Y ahí tenía todos los dichos. La historia del 40. ¿Y cuándo salieron las cartas? ¿Cuándo salieron las cartas? Ahí sí, nos. Las cartas, ¿cuándo salieron? ¿Cuándo salieron las cartas? Sí, nos. Finales del siglo anterior. Pero yo creo que nos estamos haciendo por otros lados. Yo bruto que puse el tema del 40, pero la cuestión. Estamos hablando del 40. No, bruto. Sino del rock quiteño. Hermoso. Y bueno, ahorita cambiando un poco de tema y entrándonos en el rock quiteño nuevamente, una de las primeras y más naturales confrontaciones ideológicas en el rock quiteño se produjo con la autoridad en ese entonces. Qué raro, ¿no? Ya en esa época se registran los primeros casos de agresión a las libertades estéticas. Uno de los primeros momentos críticos fue protagonizado por un intendente, quien en los 70s ordenó que se cortaran el cabello y la barba a cuanto pelilargo habitara en la ciudad. Wow. Entonces, wow. Más o menos fue eso. Y la radio Tarqui apoyó la iniciativa de este intendente y la medida desde sus micrófonos. Pedía a la gente delatar a los mechudos de su barrio para que las brigadas de policías, en lugar de coger a los ladrones, los llevaran a los sillones de la peluquería para que les corten el cabello. ¿Qué pasó? ¿Qué? Seguro esas fuentes confiables. No, sí, también. Sí, es verdad. Ah, pues acaso la fuente la estamos sacando de la revista Q. Exacto, de la revista Q. No, no, no, de la revista Q por el. O sea, fue un poco, sacaron, más o menos en el contexto de Metallica, porque cuando Metallica estaba llegando, como fue un evento así como súper masivo, gigantesco, uh-huh, y no se había dado, no tenía precedentes en Quito ni en el Ecuador, entonces la revista Q saca un artículo más o menos como por esas épocas, hablando de cómo fue toda la génesis y el desarrollo del rock en Quito. Bacán. Y una de estas anécdotas están en este artículo. Chévere, ¿qué más tienen? Después de los conciertos en los colegios, como ya les contamos en la primera parte, que era muy fuerte el desarrollo de la música en los colegios, principalmente católicos, como decía Camilo, pero bueno, posterior a eso, empiezan también los primeros concursos de bandas en escenarios abiertos. Entonces se lleva la música a espacios libres, con el mencionado concierto de la Concha Acústica, que se dio el primero en 1972. Yeah. Tiene un montón de años el concierto de la Concha Acústica. Bueno, claro que se lo hacía, o sea, este concierto de la Concha Acústica no se lo hizo primero, o sea, después del concierto de la Concha Acústica se lo empezó a hacer todos los 31 de diciembre, pero este concierto en 1972 no se lo hizo precisamente el 31 de diciembre, y las connotaciones eran diferentes. Los organizadores que querían hacer este concierto en la Concha Acústica querían remembrar un poco lo que había pasado en el 69 con Woodstock, tomando así las distancias, ¿no? Pero algo así más o menos parecido a eso. Ah, eso, Danielín. ¿Eh? Se escuchó un mugido, no sé cómo. La nota cultural. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos con música? Sí, ahorita vamos a cambiar drásticamente un poco el género musical. Vamos a irnos con Ente, porque Ente nace en 1991. Es una de las primeras bandas también que hizo rock extremo aquí en Metal Extremo. En Quito, de Metal Extremo, ajá. Nace en el 91 con Fabián Poacarina en la voz e Igor y Casa en la batería. Tratando de formar una banda, prueban durante más de un año con varios integrantes, hasta que en el 92 consolidan su line-up junto a Nelson Rodríguez, que es la primera guitarra que hasta ahora sigue, Neil Pacheco como segunda guitarra y Omar Ortiz en el bajo. Su primer sencillo lo sacan en su primer demo en 1994, llamada Mortaja Social. Lo que vamos a escuchar es Descomposición Ulterior. Ajá. Que es uno de los últimos temas de que han sacado, lo siento igual. Y pues vamos con un poco de death metal ahí cambiando la cosa. Sí, entonces regresamos después de Insomnio, escucharán entre, por favor. Regresamos aquí en Desvase Insomne. ¡Qué bestialidad eso! ¡Tal estuvo, de ley! Estuvo brutal, es una bestialidad de banda. ¡Qué locura que siente! Un saludazo. ¡Saludazo! ¡Ah, vamos con saludos de una vez! ¡Ah, ya vamos con saludos! ¡Sí! Cierto, vamos con algunos saludos. Un saludo a Fabián Albornoz, que nos está escuchando. Al Martín Antonio Carvajal, que también nos está escuchando y nos está dando likes. Y nos está mandando también algunas sugerencias. A la Sara Polo también, un beso enorme, Sara, que nos estás escuchando. Gracias por conectarte. ¿No es cumpleañera? ¿Alguien es cumpleañero ahí? Ah, no, pero la Sara cumple mañana. Pero bueno, aprovechemos. ¡Feliz cumpleaños, Sara Machine! Deseate un feliz cumpleaños, Sarita, que la pase súper bien. Es que en Barcelona la Ana ya le deseó. Pues ya. Eso en Barcelona ya es el cumpleaños de la Sara, pero mañana es el cumpleaños de la Sara, así que Sarita, festéjalo a lo grande. Buena vida, Machine. Sí, un saludo también a Cuenca, que nos están escuchando, a mi amigo Giovanni, y a Jonathan también, que siempre nos escucha. Chévere, esos saludos. Buenísimo. ¿No? ¿Empezamos súper bien o qué? Sí, súper bien. Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Qué les diré? ¿Qué les diré? O sea, aquí en la cabina es una maravilla. Pero entonces sigamos. ¿Quién me puede hablar más de la historia del rock quiteño? Por favor. Gina, ¿qué pasó? A ver, dígame algo más. No, nos quedamos más o menos en los 90, ¿cierto? Ajá. Aquí tenemos un poco un dato que dice que en el 89 se realizó el concurso internacional MTV Ecuador, mira tú, en el que se inscribieron casi todas las bandas del rock del país, sobre todo de Quito y Guayaquil. La importancia de este concurso fue tal que el requisito principal de contar con temas propios y motivó a nuestras bandas a que se pusieran a crear por primera vez. Imagínate tú, eso, el requisito era eso, entonces... Porque ahí, antes solamente las bandas generaban nada más covers, o sea, lo que tocaban eran covers de otras bandas mexicanas o argentinas o gringas, básicamente, pero no sacaban sus temas propios, y aquí ya empieza como a abrirse un poco la cosa, ya hay un ejercicio creativo diferente y empiezan a sacar sus propias creaciones. Uh-huh, eso era. Sí, y en ese momento igual varios factores confluyen para que este nuevo momento del rock quiteño se dé. Uno fue la creación de más programas radiales especializados en música, uh-huh. También espacios en la prensa escrita, en algunas revistas, bueno, eso en menor medida, pero igual sucedió en ese momento, ¿no? Y también se estableció una emisora, Radio Planeta, que se dedicaba exclusivamente a hacer música rock, a pasar rock. La Planeta, yo me dormía escuchando La Planeta. Duró todos los 90, creo, La Planeta, ¿no? Duró todos los 90, sí. Los 90, me parece. Sí, sí. ¿Historias de Ultratumba se llamaba? ¿Era de La Planeta? De ¿no? ¿Cómo era? No, Historias del Lado Oculto. Ajá. Era de La Planeta. Era de La Planeta, ¿no? Claro. Noche. Yo dormía con eso y me despertaba asustadito. Era chévere. Claro, era un programazo de ley. ¿Y qué más tenemos? ¿Nada más? No, yo creo que vamos con música. Vámonos con música. Entonces, vámonos con esta banda que, bueno, teníamos un poco de confusión, ¿no? Se radicaron en Quito en el 92. Esto es Mamá Vudú, que es una banda de indie rock del Ecuador, nacido durante el boom de la música alternativa de los 90s, capitalizaron su sonido desde una perspectiva punk, pero abriéndose a diferentes experiencias sonoras como el indie rock, el new wave o la electrónica. A mí, de las canciones de Mamá Vudú, yo creo que esta es la mejor canción de Mamá Vudú. Sí, es una canción, ¿sabes? Yo lo recuerdo, la primera vez que vi a Mamá Vudú fue en la concha acústica, pero de Luluncoto. Claro. ¿Se acuerdan? Ahí hacían unos buenos conciertos, ¿no? Cuando el grunge estaba entrando aquí en la capital, igual, hacían unos buenos conciertos. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a Mamá Vudú fue en la Plaza San Francisco y tocó con Cacería de Lagartos. Cacería, claro. Era Mamá Vudú y Cacería de Lagartos. Y ese tema era, el tema que tocaban ahí, que era conocido a su Hachas de Guerra. Era, ahí se armaban los relajos con Hachas de Guerra. Una bestia, qué buenas épocas. Qué buenas épocas. Entonces vámonos con esta banda, Mamá Vudú, que nace en el 92 exactamente. Esto es Incéndialo Todo. Regresamos. Estamos aquí en Desfase Insomnio. Lo que estábamos escuchando era Los Grandes Mamá Vudú, una de las bandas, bueno, que no sabe mucho, o sea, no sabíamos muy bien a ciencia cierta si eran ambateños o si eran quiteños, pero se radicaron primero, o sea, primero una banda quiteña que se radicó en Ambato, algo así, es cierto, lo de Mamá Vudú. Una banda ambateña que se radicó en Quito. Exacto, yo dije al revés, una banda ambateña que se radicó en Quito. Y por las fiestas de Ambato estamos el día de hoy. Yo ahorita por las fiestas de las flores y las frutas, porque a nosotros nos gusta festejar las cosas faltando 3 meses. Así es Desfase Insomne. Eso es desfase. Eso está desfasado, pues no pendejadas. Sigamos. ¿Con qué nos vamos, muchachada? Digan, vámonos con un tema igual. Vamos con Los Perros Callejeros, que nacen más o menos en el 93 igual. Uh-huh. Esta banda también es de Quito y mezclan un poco de... Es una banda fusión, ¿no? Igual tienen un poco de rock con blues, con folclore. Sí, es un... Música popular. Ajá. Rock, blues y música popular. Ellos fueron parte de la banda sonora. Yo creo que fue la primera banda... Bueno, después de eso creo que vamos a hablar un poco de eso, pero creo que fueron parte de la primera banda sonora de una película ecuatoriana. Claro. De Ratones y Rateros. Están justo con la canción que vamos a escuchar, que es... Guajira Mora. Vámonos con Guajira Mora, regresamos y les conversamos un poco los perros. Sí. Si tu corazón Sabor y sal. Parecía la entrada de Cuachín. Claro. No tengo que hablar de radios, perdón. Parecía la entrada de una tradicional radio quiteña. Pero tenía que escuchar el tono que llegó Camilo al final, sí, con el diablo. Sí, ¡quita! Debería repetirlo. Eso es llegar a rangos altos. Es horrible. Es que mal pato. Eso es llegar a rangos altos, por favor. Bueno, hablarles un poco de los perros, de la vinculación con el teatro, que siempre ha sido importante con los perros callejeros, ¿cierto? Ah, sí, sí. Ellos también creaban muchos espacios donde es ahora la Casa del Obrero, donde fue donde era la Casa del Obrero, era como el espacio tradicional de los perros callejeros, donde se generaron un montón de conciertos y también serían estos talleres, esos procesos de teatro, dirigidos básicamente por ellos, ¿no? Claro. Eran como estos espacios que eran espacios no institucionalizados, pero eran espacios súper legítimos, ¿no? En donde había hacías conciertos, no había vigilancia policial, pero te sabías cuidar, o sea, la gente, claro, una, esa sí era comunión, era una real comunión rockera, era una, claro, cosa bien bacán, y donde se generaban todos estos procesos de arte también, de arte desde la comunidad, sin la necesidad de que entren ni municipios, ni ministerios, ni el Estado, ni nada por el estilo. Solitos lo hacían y lo hacían bien. Claro, y principalmente ellos no se dedicaban a espacios convencionales, también la calle, o sea, cualquier esquina, cualquier espacio público era un buen sitio para ubicarse. Se les podía encontrar en el Ejido, todavía se les puede encontrar en la, ajá, Plaza de Teatro también. De hecho, recién, el mes anterior, estuvieron presentando su último proyecto, que era En Contra de la Violencia. Igual era una fusión donde hubo teatro, música en vivo, diferentes escenarios. Yo fui y estuvo súper chévere. ¿En serio? Es un buen grupo de los perros, o sea, un buen, sí, porque tiene un mensaje súper fuerte social en todas sus y obras. Claro. Varias disciplinas artísticas que también llega a diferentes públicos igual, ¿no? El mensaje puede captar muchas más personas. Igual aquí en una nota, les voy a leer un extracto de una nota de que le hicieron los perros callejeros, que sus raíces están en la calle. Reconocen a Carlos Michelena, el reconocido teatrero de la calle, como su maestro de vida, la vendedora de naranjas, el malabarista del semáforo, el pintor sin galería, los poetas sin libros, los locos sueltos, los estudiantes fugados no son sus amigos, son sus hermanos.

Sobre lo que estábamos escuchando, era Aloy Muscaria con esta canción Activismo América. Dicen que es la canción de hardcore más larga de la historia del rock y pop. Es larga, larga, larga. Estamos como en 6 minutos más o menos. Claro, son como 6 minutos de hardcore. Yo creo que ningún otro. No he escuchado otra canción de hardcore que sea tan larga. Y dicen que sí, plantó un récord. Y ese EP era buenísimo, era buenísimo. Combatiendo Apatía. Combatiendo Apatía, qué buen EP. Era como. Muscaria es como lo pusimos ahorita en el programa porque es como la banda, era la banda, yo creo, en esa época la más representativa del hardcore en Quito. El nacimiento del hardcore. El nacimiento del hardcore en Quito fue con Muscaria. Bueno, un poco el nacimiento de este hardcore más relacionado con los skaters, no sé. Ese hardcore nace con Muscaria. O fue la banda más representativa. Pero también hay bandas buenísimas de esa época. Los Misil. Y bueno, también otras como Dentro de Elena y otras bandas más que después vamos a escuchar. Después un ratito vamos a escucharlas. Ya, bueno, entonces continuamos con la cronología del momento del rock quiteño. Entonces estamos ya en mediados de los 90s escuchando Muscaria y hay que decir que en este momento empiezan a darse muchos conciertos interregionales en el país y a través de estos las bandas quiteñas empiezan a conocerse y a relacionarse con otras bandas de otras provincias. Empiezan a conocer su trabajo, por ejemplo, bandas como Vasca, como Sobrepeso, también los afamados Sal y Miletos, que se formaron allá en La Tacunga. Entonces, claro, la música que se empieza a hacer en Robamba, en Ambato, también en otras ciudades como Guayaquil, súper importante, empiezan a llegar, o sea, empiezan a conocerse y empiezan a influenciarse y también a compartir, ¿no?, todo lo que se estaba haciendo desde sus respectivas trincheras. Claro, y también una cosa que era súper particular de esa época era las casas barriales, los conciertos empezaron a formarse en casas barriales, era muy típico la casa barrial de La Mañosca. Ahí fue que Muscari dio sus primeros conciertos, igual con una banda de Colombia que era Masacre. Claro. En la del Pintado también. En el Pintado, en el Calzado. El Pintado, donde eran las bandas de metal. Porque era también esa diferencia entre el sur y el norte, que también el sur y el norte tenía su espacio, el sur tenía sus espacios, el norte también tenía sus espacios donde tocaban sus bandas, y el sur también tenía el espacio donde tocaban también sus otras bandas. El norte un poco más ligado desde un poco la vanguardia, puede decirse, entre comillas, musical, mm-hmm. Y el sur más bien relacionado mucho como a lo subterráneo, básicamente, así, a lo fuerte, así como a lo entrañable del rock también. Esas dos cosas como súper separadas, que generaron en un momento polémica, pero no, igual, de uno o de otro lado se rescataban cosas súper buenas, o sea, del sur y del norte se rescataban cosas muy buenas. En la actualidad está muy bien formado, igual las agrupaciones o asociaciones rockeras en el sur, igual tienen mucha fuerza ahora. Tienen, ¿no?, muchísima fuerza. Mucha fuerza, manejan muchos espectáculos, han producido muchas bandas igual. Claro, producen eventos grandes, como la gente que produce los eventos de la Concha Acústica. Hay un sabor fuerte también del rock en el sur, como también en el norte. O sea, lo bueno es que de alguna u otra forma, con sus polémicas y diferencias, se han compaginado y han generado tal vez un... Ahora ya se puede ver que está muchísimo más consolidado el rock en Quito, ¿no? En la ciudad entera, ajá. E igual quería mencionarles que la represión en esta década, justo en la mitad de la década de los 90, fue muy fuerte. Hubo el punto máximo de represión que sucedió el 23 de marzo del 96 en un concierto de una banda mexicana llamada Cenotaph. Parece un nombre de pastilla. Claro, es para la gripe. Para la gripe. Cenotaph compuesto. Bueno, esto fue en Ambato, ¿no? Pero igual fue algo que escuchamos acá, se extendió esta noticia porque fue focazo, porque llegaron decenas de policías y militares y ultrajaron a los seguidores de esta banda y a los metaleros en general que fueron a Ambato, y les llevaron en sus camionetas, donde le hicieron requisas y los obligaron igual a cortarse el pelo de una manera humillante. Es súper fuerte, porque no estamos hablando nosotros de 30, 40 años atrás, sino de, o sea, estamos hablando 15 añitos, de no, ¿cuántos no, estamos, no, sí, más? Sí, no, o sea, bueno, estamos hablando ya casi de 20 años atrás, pero estamos hablando del 96, o sea, esto en el 96, que esto pasara, no sé, en Argentina, no. O que pasara en México, eso era inconcebible, sí. Pero pasó en Ecuador. Y les hicieron tragarse su propio pelo, ¿cachai? Así es una cosa, pero bestial. Y eso pasó en el gobierno del señor Loco Abdalá, que ama. El loco que ama. ¡Y ahora! El señor Abdalá Bucaram. No puedo gritar. Es un poco como para de estos episodios nefastos que pasaron con en contra de estas manifestaciones culturales súper fuertes, como en el rock y el rock en el Ecuador. Tenemos que aprender muchísimas cosas, ¿no? Y un poco de eso fue también el hecho de que muchos de estos grupos no se quedaron callados, lanzaron su voz de protesta y siguieron en rebeldía. En rebeldía o en fiesta. Y también, como la banda que vamos a escuchar ahorita. Ah, no, eso sí, esta banda es pura fiesta. Pura fiesta. Esto es el retorno de Exxon Valdez, que nace en... Lo tienen ahí, 1995, creo. Ajá, no, y bueno, ya la gente que descacha es una mezcla de ska con rock punk. Y punk. Ajá. Y unas letras divertidas. Ajá. Pura gozadera. Pura gozadera, es el retorno de las fondas. Nos vamos con ellos y con esta canción que se llama ¿Qué te vas? Regresamos a la sesión de sonido. ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Me dijeron. Regresamos aquí en Despacio Insomnio, lo que estábamos escuchando era Los Grandes Tanque con Dale José. Primero estamos escuchando El Retorno de Exxon. Ah, bueno, pues que eso lo dijimos cuando pusimos la canción del retorno, pero ahorita lo que estábamos escuchando cuando regresamos. Los Tanque con Dale José. Ya. Muy bien. ¿Alguien, vos conociste a Lucho Vasco? ¿Lucho Vasco? Todos tuvimos un Lucho Vasco, el del aula. El tuyo se llamaba Billy. El mío, a ver quién era. Lucho Vasco. El más puñetazo del aula. El mío se llamaba Mariano. El mío se llamaba Rosita Ochoa. Rosita era tu Lucho Vasco. Sí, prueba también era Lucho Vasco. Un saludazo a Rosita donde quiera que esté. Tal vez se dedicó Lucho al pugilismo. Tal vez, ¿no? Ojalá. Puede haberse dedicado a hacer pugil a Rosita. Pero bueno, sigamos. ¿Qué les parece, muchachos? Vámonos con un tema igual, de esas épocas, más o menos. Sí, nos vamos con un tema. Bueno, listo, vámonos con un tema. Entonces nos vamos con Los Hijos de Quién. Upa, bien. Ya, con esta canción. Los Hijos de Quién. Yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar a esta banda, me quedé, ya, dije, esta banda es la banda. No hay más, no hay más que hacer. Claro, es una maravilla de banda. Y la escuchamos en un sitio. Yo me acuerdo que los primeros conciertos de Los Hijos de Quién, yo los escuchaba en un sitio que quedaba cerca de la Universidad Católica, que se llamaba El Sótano. Y ahí tocaban algunas otras bandas también. Claro, el sótano que quedaba en la Carrión, creo que era justo. Exacto, en la Carrión, que era en efecto un sótano. O sea, agarraban y te metían ahí, yo no sé ni pagabas, no creo que pagabas nada, pagabas no sé cuánto. Y te metían ahí un lugar, un galpón ahí bajo tierra, y a tocar y a bailar. Era eso, ¿no? Es que en parte eso era lo bueno, porque ahorita todo está como muy formal, muy correctito, muy institucionalizado, que ya no tienes que, ya no la cerveza, que ya no, o sea, ya no hay nada. Claro, entonces, es libre de alcohol y libre de cigarrillo casi todo. Ajá, y ahora casi toda la emoción que había alrededor de... El trago y la música. El trago y la destrucción, se perdió. No, pero no tanto alrededor del trago, pero sí alrededor de, o sea, ya, no sé, o sea, podrán decirme algunas personas que dañado. No, que no estoy bien, pero que al final era como más, le metía más pasión, más sudor y lágrimas al asunto. Y los lugares, eso, también los lugares que eran bastante under en esa época, así como el sótano y la vitrola le daban el plus a la música que nacía en ese entonces. Claro, ¿no? Que eso era lo bueno. Porque siempre no tiene que nacer, en la música siempre tiene que nacer de esa forma, o sea, de forma mística. Sí, no. Chévere, listo. Entonces vamos con Hijos de Quién y este, ¿cuál es el temón que tienes ahí? Solo y mal acompañado. Yeah. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Espacio Insomnio. ¡Qué cancionzota! ¡Qué manera de cabecearnos todos! Todo. Es toda una bestia esta canción. Estos son los bestiales Pulpo 3. Yo creo que la banda... Nadie parece que... Bueno, no, a mí me modo muy personal. Muy personal. Esta banda es pues, una bandota. Yo creo que es las mejores que se han dado aquí en Quito. Sí, de las mejores bandas que han salido de aquí. De esta ciudad franciscana. No, mentira. Sí, mejor. Tristemente franciscana. Y un poco de información. Pulpo 3 nace en el 97 y se mantuvo activa hasta el 2003. Para luego reaparecer esporádicamente desde el 94 hasta más o menos la actualidad. O sea, tocaron en el Quito Fest que hubo en el Bicentenario. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Un año? Hace un año. ¿Fue el anterior? Sí, no, el anterior año. Él tocó Pulpo 3 y la presentación estuvo increíble igual. Claro, una bestialidad. Y entonces, una bestia de banda, ¿no? Sí. Marcó una época igual y la voz de ¿se fue el nombre? Me acuerdo el apellido Carolis. De Carolis. Ajá. No, estoy mal, perdón, la Caroli, sí. Sí, pero no me acuerdo el nombre también. Tú cuando no te acuerdas una cosa, yo tampoco me acuerdo, así que tranquilo. María Fernanda Caroli, ya me acordé. Listo. Claro, la voz de ella es una voz impresionante igual. Sí, es de las voces más bestias, porque es una voz súper potente, pero al mismo tiempo es una mezcla entre una voz así medio... que tiene tonalidades medio suaves, pero al mismo tiempo también con fuerza. Claro, tiene una parte gritona que... Que es buena, también, desgarradora. Desgarradora. Bueno, volviendo un poco al tema de la historia del rock en Quito, después de todo esto, estas represiones que hubo por parte del gobierno, por parte de la policía en contra de los rockeros, en contra de los metaleros, se organizaron, ¿no? Empezó la gente rockera empezó a organizarse poco a poco, organizaron el primer movimiento pro libertad artística y juvenil. Y se hizo de esta forma la Semana del Rock Ecuatoriano, desarrollada entre el 17 y el 23 de marzo de 1997, un año después de esta salvaje represión estatal, ¿no?, de que les conversaba. Ah, empieza ya la Semana del Rock en el Ecuador en el 1997, ¿no? Sí. Entonces fue una actividad multigénero que convocó distintas corrientes artísticas relacionadas con el rock local y tuvo réplicas en Ambato y en Riobamba. Igual en el 2003 fue retomada por otras organizaciones que adoptaron su nombre, de las cuales está Al Sur del Cielo, y es la que se mantiene realizando este festival hasta la actualidad, ¿no? Es un festival anual. También dicen, según este artículo, también otro elemento clave en esta década fue la realización de grandes conciertos internacionales en Quito, básicamente, que fue el concierto de Bon Jovi y de Def Leppard. Uh-huh. Que estos empezaron como una etapa pródiga en espectáculos ya masivos, ¿no? De bandas masivas de rock que empezaron a llegar aquí a Quito. Sí, o sea, sí fue como un parteaguas en realidad, porque uno se acuerda cuando no llegaba nada, aquí no venía, claro. No venía nadie a Quito, al Ecuador y a Quito a tocar, y de repente empezaron a promocionar el concierto de Bon Jovi, y era extraño, aunque no te gustaba Bon Jovi, porque a mí personalmente no me gustaba, yo fui al concierto. ¿Tú fuiste al concierto de Bon Jovi? O sea, el puertazo. Yo me fui al puertazo de Bon Jovi, y claro, entramos con un montón de como 100 personas al puertazo de Bon Jovi, y nos metimos a una sala de máquinas, y nos sacaron con gas lacrimógeno, tuvimos que regresar de nuevo, y nos estuvo muy chistoso, pero... Mucha gente, muchos amigos míos que no les gustaba necesariamente Bon Jovi, que no eran parte como de esa movida, fueron al concierto de Bon Jovi porque era como un evento masivo, pues entonces donde tenía que ir todo el mundo porque no se había dado eso antes en el país ni en la ciudad. Y de Def Leppard también, ¿no? Creo y después de unos años fue Def Leppard. Pero la cuestión es que eso fue como que el parteaguas, fue como la... Fue como la línea divisoria que un poco empezó a generar que se desarrolle un poco más todas estas expresiones artísticas muchísimo más de forma muchísimo más diversa, ¿no? Entonces bueno, pero vámonos con música. Entonces vámonos con música. Entonces vámonos con esta es una bandaza igual. Esto es Dentro de Elena, que es una banda que fue pionera en toda la parte, no sé, experimental de la música, experimental del metal, experimental del rock progresivo y todo eso. Tenían ahí un gancho con los Deftones, ¿no? A mí me parece que Dentro de Elena sí tenía una cosa así muy parecida. O sea, bueno, sí, o sea, tenían algo, pero también tenían su propio estilo, que era esto de experimentar con sonidos, con sintes ya desde entonces igual. Pero al comienzo sí tenía algo así. Cuando, cantaba Carl, ¿cómo se llama? El vocalista actual de Descomunal cantaba ahí también como Dentro de Elena. Ah, sí. Ajá. Entonces vámonos con esto, escuchen este tema que es una bestia, ¿cómo se llama? Dentro de Elena. Ajá, el de Dentro de Elena. Se llama, que chuta, algo de un ser superior, porque no se pierde la Elena. La levedad de un ser superior. Levedad de un ser superior. Esta banda nace en el 98, estamos acabando ya justo con la década de los 90 con Dentro de Elena. Regresamos. Con mi cuerpo ya. Regresamos a Despacio Insomnio. Lo que estamos escuchando son Los Dentro de Elena, con la levedad de un ser superior, esta banda que se eliminó en 1998. Sí, más o menos, ajá. Y por el tiempo, vámonos igual, vámonos con un doble. Esto es Guardarraya, ya nos metemos un poco en lo que es los 2000, ajá, ya con Guardarraya. Es una banda de rock progresivo, boom, experimental y fusión del Ecuador igual. Y también tiene mucho de música tradicional, ¿no? Música sí, de también Ecuador, ajá. También se meten a la... Ajá, se meten a eso, sí. Y vamos a escuchar de Guardarraya, Hábleme Más Suave. Y de seguido vámonos con esta banda, que es Curare, que es una agrupación de folk metal andino y con, también con mucha música afro-latinoamericana, ¿no? Se formó en el año 2001 y bueno, como les decíamos, resalta ritmos autóctonos ecuatorianos como el albazo, el sanjuanito, la capisca, pasacalle y la bomba del chota también. Entonces eso, vámonos con Corazón de Jaguar, que es de su último álbum Revive Esperanza. Quería aprovechar para mandar un saludote al David, que nos está escuchando. Un abrazo, hermanito. Al David, al Eduardo, al David, Juan Pablo, al Cristian, al Milton, al Germán, que también nos pidió que le mandemos saludos a sus, a los perros de sus perros. Mi perro va a dar al luz, perro de su perro, sí. A los perros de su perro. Él tiene una banda que se llama Mi Perro, Mi Perro va a dar a luz. Ya es, al perro de su perro. Le mandamos un saludo. Al Inti también, Inti Cartuche. A la Gaby. A la Gaby, a la Fer. A la Fer Espinosa, abrazos. A la Fer, a la Lulú, no sé quién más debe estar escuchando. El Daniel, el Jota, que también nos están escuchando. Y nada. Un montón de gente. Vamos. Ay, el Diego Andrade también. ¿También? Chévere. Bien, abracitos. Ya, a Gabriela también, que nos está escuchando. Pero, sí, a Gabriela también. Hola, Gabriela. Porque lo escucha, pero cuando se pone medio fuerte, nos apaga. Y después cuando se pone medio suave, nos escucha. Ella sabe cuándo se va a poner suave. Y Ana Butó. Ah, la Ana también. Un saludazo a la Ana, una vez. Chévere. Vamos con ese doble de de Guardarraya y Curare. Regresamos. Corazón de jaguar. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Corazón de Jaguar de los Curare, la última producción de esta banda que Revive tenía. Esperanza de Revive este Esperanza, año, ajá. Ah, de este año. Y el video que lo sacaron hace muy poquito, ¿no? Sí. Está en redes hace muy poco tiempo. Ya lo posteamos igual, es del video, es en vivo igual, sí. De toda la tocada. Ajá, el video es en vivo, en el Teatro México me parece que fue grabado. Sí, el lanzamiento justo. Ajá, en el lanzamiento de Revive Esperanza de los grandes. Curare. Curare. Ya nos queda muy poco tiempo. Vamos. Tiempo. ¿Hay saludos antes de eso? ¿Hay saludos o algo? Sí. Saludos, sí. Déjame ver. ¡Saludos! No. Bueno, Cristian. A Cristian. Eso era, me estaba olvidando. Sí. Entonces, un saludazo al Cristian. Sí. Sigo orgulloso de ti. Te doy un, mis un, pechos, queridos. Exacto. Te doy un beso en la frente, Cristian, porque sigo orgulloso de ti. Un saludazo desde Buenos Aires. También a Diana Carolina Caicedo, que nos está siguiendo por el Facebook. A Natalia Sánchez. A la Maranta Pico también. Un saludo a enorme a todos los que nos también, escuchen. Chévere. Y no se olviden de seguirnos mandando sus sugerencias, sus peticiones de nuestro perfil de Facebook o a nuestro mail. Despacioinsomne@gmail.com. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Ya? Exactamente. Oye. Entonces, ¿con qué seguimos? Ya, ahorita tenemos que hacerlo muy rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Vámonos con esta banda de rock psicodélico, indie pop, más o menos, que nace aquí igual en Quito. El año lo tienes ahí igual, Cancán. Ah, los Cancán nacen en 2002. 2002, uh-huh. Sí, entramos ahí en esa en la década de los 2000. Vámonos con Cancán, con Escopolamíname y nos vamos una sí. Un doble. No, no, solo con yo esta. Creo que con Cancán, Escopolamíname y regresamos. Sí. Vamos. Es la palabra que aprendí de tus labios que ahora ya se dedican a insultar a quien solían besar, y no voy a desistir de tu ritmo amnésico, tu efecto hipnotizado. Yo voy, no sabes tu esclavo. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estamos escuchando era Los Cancán con Descopolamíname. Se descopolamina un poco. Se descopolaminó full el camino. Se quedó por ahí. Se quedó descopolaminado. Pero bueno, regresamos aquí a la parte final de Despacio Insomnio. Nos vamos despidiendo, diría yo. Sí. Qué pena. Igual nos faltaron bandas de pronto actuales, pero por cuestiones del tiempo no pudimos hacer esto. Exacto, nos faltaron bandas actuales y también nos faltó hablar un poco más del final, historia, un poco de la historia del rock en Quito, pero nos quedamos con los 90, que para nosotros era más divertido. Pero en todo caso estuvo bacán escuchar muchas bandas quiteñas y poder así como que ponerle otra, no sé, como más sonoridad a diciembre. Sí. Exacto, un poquito más de sonoridad, aunque para serles sinceros, a mí me gustan los villancicos. Los villancicos, sí, y las bandas de pueblo también, ¿también? Los villancicos me gustan, o sea, a mí también, yo lo Claveles y Rosas, sí. O sea, estás completamente invitado a la novena de los Sosa, ¿cierto? La novena de los Sosa es villancico tras villancico. O sea, es algo bien extraño, yo no puedo explicármelo, pero me gustan los villancicos, no sé por qué. Tienes que ir especial de villancicos. Listo, estoy invitado entonces a la novena de los Sosa. Antes de irnos queríamos mandarle igual un saludo al Otto, sí, que nos estaba escuchando. Otto. Y déjeme le digo a la Elisa y bueno, y a todas las personas que nos han dado like, muchísimas gracias por escucharnos. Síganos todos los lunes, ya saben, sus sugerencias son escuchadas en nuestro perfil de Facebook. Y nada, gracias. Si quiere festejar Quito en sus barrios jugando 40, hágalo. Si quiere irse más bien en Chivas y estar metido en fiestas, decía niñadas, por fiestas de Quito, más bien no haga nada y vayas a la playa. Sí. Eso. Y escucha bandas quiteñas. Bueno, nos vamos, me voy, chao. Cuídense. Chao, chicos. Ah, pero con qué nos vamos, ¿cierto? Igual. Y nos vamos. Nos vamos con Descomunal y después. Nos vamos con Durga Basago, que es una banda que se formó en el 2008, ¿no? Sí. Claro, igual que tiene mezcla música ambiental, también un poco con elementos industriales y letras psicológicas. Ya, entonces sí, nos vamos con Descomunal, con el tema Conspira y Durga Basago con el tema Angro. ¿Cómo es? Angrus de Ledom. Ledom, Ledom. Chao. Chao. No regresamos nunca más. Ya no regresamos. Ya no, adiós. Ojalá. El Staff Insomne pone pausa por hoy. Ya puedes bajar el volumen, apagar tus oídos y tratar de dormir. El Staff Insomne se activará nuevamente a las 8 de la noche el próximo lunes en Radio Casa de la Cultura 940 AM.